No te hagas la loca. No le pegues a nuestro hijo. Porque sabes que estoy con otra. Y estás nerviosa, loca. Sabes que no tengo miedo de ir preso. No le temo a tu hermano, menos a tu viejo. Si lo nuestro se acabó, fue por culpa tuya. Cuando los nervios te atacan, te pones muy mal. Con el hijo que tuvimos, te has desquitado. Los vecinos cuentan siempre que está llorando, que vos lo tratas muy mal, siempre estás golpeándolo. Cuando te quiere acusar no lo dejas hablar. Deja de pegarle al niño, no te hagas la loca. Solo tiene 3 añitos y eso no te importa. De pegarle al niño, no te hagas la loca. Ya sé que estás muy nerviosa porque estoy con otra. Te molesta lo que hace, todo lo que toca. Si le vuelves a pegar, yo te voy a matar. Sí, no te hagas la loca. No le pegues más a mi hijo, porque te voy a matar. Con el hijo que tuvimos te has desquitado. Los vecinos cuentan siempre que está llorando. Vos lo tratas muy mal, siempre estás golpeándolo. Cuando te quiere acostar no lo dejas hablar. Deja de pegarle al niño, no te hagas la loca. Solo tiene 3 añitos y eso no te importa. Estoy con otro.